Selección de varios temas para que bailen alegres al compás de Barbacena. ¡Sí, señor! Te dicen que no te quiero y que no me importa nada. Te dicen que no te quiero y que no me importa nada. Pero no saben acaso que mi amor nunca se acaba. Pero no saben acaso que mi amor nunca se acaba. No le hagas caso a lo que dijeron. No, no, no, ellos no saben que por ti muero. No, no, no, me voy muriendo poquito a poco y por tu amor yo me vuelvo loco. Me voy muriendo poquito a poco y por tu amor yo me vuelvo loco. Aquí canta Jorge Acosta, selección de varios temas para que bailen alegre al compás de Barbacena. ¡Ay, qué bueno! Adiós, mi linda Betty, me voy ya de tu lado. Pero quiero que sepas que un día volveré. Adiós, mi linda Betty, me voy ya de tu lado. Pero quiero que sepas que un día volveré. Me voy con la nostalgia de saber que me marcho, pero con la esperanza que un día de volver. Me voy con la nostalgia de saber que me marcho, pero con la esperanza que un día de volver. Ay, mi linda Betty, nunca te olvidaré. Ay, mi linda Betty, un día volveré. Ay, mi linda Betty, nunca te olvidaré. Ay, mi linda Betty, un día volveré. Aquí canta Jorge Acosta, selección de varios temas para que bailen alegre al compás de Barbacena. Pasando por Quiraró, viniendo de Rapadura, pasando por Quiraró. Cruce la mujer que quiero, cruce la mujer que quiero, se llama María Lao. Cruce la mujer que quiero, cruce la mujer que quiero, se llama María Lao. Le dije que me quisiera, me dijo que no, que no. Le dije que me quisiera, me dijo que no, que no. Pero sus ojos brillaban igualito a picaflor. Pero sus ojos brillaban igualito a picaflor. Quiero casarme con María Lao, esa es la chica que quiero yo. Quiero casarme con María Lao, esa es la chica que quiero yo. La quiero mucho, la sueño yo. Se llama María Lao. La quiero mucho, la sueño yo. Se llama María Lao. Aquí canta Jorge Acosta, selección de varios temas para que bailen alegres al compás de Barbacena. Dice que a nadie quieres, corazón, dice que a nadie extrañas y que no necesitas del amor que te puedan brindar. Dice que a nadie amas, que sin un cariño se puede vivir. Estás equivocada, trata de engañarte al pensar así. Estás equivocada, trata de engañarte al pensar así. Le brillaban los ojitos porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Y mentía por despecho porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Le brillaban los ojitos porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Y mentía por despecho porque estaba enamorada. Enamorada, enamorada. Aquí canta Jorge. Jorge Acosta, selección de varios temas para que bailen alegres al compás de Barbacena. Para todos los bailadores y las bailadoras de Capital Federal. Quiero enamorado con su carga de aguacate. Lo mejor es para su negra, lo mejor es para su negra. Lo que ya le dan es mate. Sudando pero contento, sudando pero contento. Recorre el río palo abajo hasta cuando llega al puerto, hasta cuando llega al puerto a culminar su trabajo. Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así. Y regresa al rancho feliz, cantando y entonando así. Bonito es el rancho grande, bonito es tu corazón. Bonita la que está dentro, dueña de mi corazón. Te quiero porque te quiero, decímelo con amor. Tus ojos son dos luceros que me alumbran con candor. Y nos vamos. Ha cantado Jorge Acosta, selección de varios temas para que bailen alegre al compás de Barbacena. Ha cantado Jorge Acosta, selección de varios temas para que bailen alegre al compás de Barbacena. Para que bailen alegre al compás de Barbacena. Para que bailen alegre al compás de Barbacena. Para que bailen alegre al compás de Barbacena. Para que bailen alegre.